Bueno, ¿qué tal? Soy Nahuel, docente de comunicación, coordinador de jornada extendida, ex profe taller de CAJ. ¿Qué decir? El paro de mañana es importantísimo no solamente para los docentes, sino para nuestros alumnos, porque no podemos permitir que cada año se desfinancie más la educación, que cada año las condiciones sean más precarizadas. Entendemos que a este gobierno le importa muy poco la educación desde el momento en que redujeron el PBI brutalmente casi a la mitad. Desde esos datos concretos y reales, ellos siguen haciendo su política de alegría, de culparnos a nosotros, de comernos la merienda cuando somos nosotros muchas veces desde nuestro bolsillo, desde los que le ponemos una zapatilla a los pibes en los pies, los que les ponemos una tortita a la mañana. Somos los primeros en observar las serias problemáticas que hay en las clases populares. Por esto y mucho más le decimos que no al gobierno de Cambiemos, que no al gobierno del Coso, consecuente con el gobierno del Gato, Cornejo y Macri. No les importan los docentes, no les importa ni hablar Correa, como ex profesor de CAJ, entendiendo que es lo más parecido a una educación de Paulo Freire, educación popular que llevábamos a cabo en las escuelas, con talleres, con financiación, y de repente un día para el otro miles de docentes y millones de pibes sin la posibilidad de seguir asistiendo. En la educación curricular lo mismo, en la educación curricular la desfinanciación, el cierre de las escuelas, le decimos que no a los gobiernos neoliberales, que no a Cornejo, y mañana todos a la marcha juntos para darle un poco más de lucha a este terrible gobierno que se cagan los pibes, se cagan los docentes y se cagan el pueblo trabajador.